Sección 42 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 4. La princesa María encontró en el salón al príncipe Basilio y a su hijo, hablando con la princesita y con Mademoiselle Bourguien. Se adelantó torpemente y con notable turbación, y antes de que tuviera tiempo de despegar los labios, los dos hombres y Mademoiselle Bourguien se levantaron al oír exclamar a la princesa. «¡Aquí está María!». Una rápida ojeada bastó para que abarcara todo el conjunto. Vio trocarse en amable sonrisa la grave expresión que había tomado el rostro del príncipe Basilio a su presencia. Vio los ojos de su cuñada seguir con curiosidad el efecto producido por su aspecto en los recién llegados. Vio a Mademoiselle Bourguien más animada que nunca y vuelta completamente hacia él. A él fue únicamente a quien no vio. Y sin embargo, comprendió que algo de grande, de luminoso, de bello, se aproximaba a ella y estuvo a punto de desfallecer. El príncipe Basilio fue el primero que se adelantó a besar galantemente su mano. Contempló ella su cabeza calva durante un momento y al responder al cumplido que la dirigía, le aseguró que no le había olvidado. Anatolio llegó, pero ella no podía verle. Sintió su mano oprimida por otra firme y dulce al propio tiempo y apenas percibió una cabeza de frente tersa y espaciosa orlada de una espesa cabellera castaña. Al levantar los ojos, su belleza le deslumbró. Estaba ante ella con los dedos de su mano metidos entre los botones de su uniforme y con el talle erguido. Se balanceaba ligeramente y la miraba indudablemente sin pensar en ella. Anatolio no tenía la comprensión viva ni era elocuente, pero en cambio poseía esa tranquilidad tan apreciada en sociedad y esa seguridad que nada quebranta. Un hombre tímido se hubiera sentido confuso ante aquel silencio de una primera entrevista y hubiera hecho esfuerzos para salir de lo embarazoso de la situación. Pero Anatolio no se preocupaba de ello y examinaba atentamente el peinado de la princesa María sin tomarse la pena de buscar medios de romper su mutismo. «No os prohíbo que habléis», parecía decir, «pero en cuanto a mí, no tengo el menor deseo de empezar la conversación». La conciencia de su superioridad daba a su trato con las mujeres cierto matiz de desdén que tenía la propiedad de despertar la curiosidad, el temor y hasta el amor mismo. Parecía decir, «Os conozco, creedme. ¿A qué disimular?». Probablemente no lo pensaba, porque jamás se tomaba el trabajo de hacer observaciones, pero imponía tal convicción, y María había sentido tan bien sus efectos, que se apresuró a dirigirse al príncipe Basilio a fin de hacer comprender a su hijo que no se encontraba digna de ocupar su atención. La conversación era viva y animada, gracias especialmente a la charla de la princesita, que entreabía a placer sus labios para dejar al descubierto sus dientes blanquísimos. Se había empeñado con el príncipe Basilio en una de esas conversaciones que le eran habituales y que podía hacer suponer que entre ella y su interlocutor se despertaban mutuos recuerdos, anécdotas de ellos solos conocidas, siendo en realidad no más que un ligero tejido de frases brillantes que no suponía intimidad alguna anterior. El príncipe Basilio y el mismo Anatolio, a quien conocía apenas, eran los que contestaban. Mademoiselle Bourguien creyó de su deber tomar parte en aquel cambio de impresiones extrañas para ella, y hasta la princesa María se vio arrastrada a participar de aquella conversación. «Por lo menos podremos contar con vos, querido príncipe, lo cual no sucedía en las reuniones de Aneta. ¿Os acordáis de la amabilísima Aneta?». «Sí, pero supongo que, como ella, no me iréis a hablar constantemente de política». «¿Por qué no vais nunca a casa de Aneta?», preguntó a Lisa, Anatolio. «¡Ah! Ya lo sé todo por vuestro hermano Hipólito. Conozco vuestras aventuras». Y amenazándole con el dedo repitió, «¡Conozco vuestras aventuras de París!». «Pero Hipólito no te ha contado», dijo el príncipe Basilio, dirigiéndose a su hijo y asiendo la mano de la princesa como para retenerla. Que bebía los vientos por la encantadora princesa, y que ella le ponía a la puerta. ¡Oh, es la perla de las mujeres, la princesa! Mademoiselle Bourrien, al oír la palabra París, aprovechó la ocasión para sacar a plaza los recuerdos personales y preguntó a Anatolio si le había agradado París. Anatolio, satisfecho de poderla responder, sonrió mirándola y se decía para su fuero interno que no se aburría en Lizigori. «No es del todo despreciable esta señorita de compañía», pensaba. «Creo que la otra la llevará consigo cuando nos casemos. Y la chiquilla es bonita como unas platas». El viejo príncipe se vestía en sus habitaciones sin apresurarse. Siempre gruñón y reflexivo, pensaba en lo que debía hacer. La llegada de los visitantes le contrariaba. «¿Qué diablos me querrán el príncipe Basilio y su hijo? El padre es un hablador sempiterno, y su vástago no debe valer mucho más que el padre». Su llegada le contrariaba, sobre todo porque ponía sobre el tapete una cuestión que trataba siempre de demorar, procurando engañarse a sí mismo. Muchas veces se había preguntado si se decidiría a separarse de su hija, y nunca se daba una respuesta categórica. Su existencia sin ella, a pesar de la poca atención que parecía prestaba, se le representaba como imposible. «¿Qué necesidad tiene de casarse para ser desgraciada? Liz, que de seguro no hubiera podido encontrar marido mejor, ¿está contenta de su suerte? Fea y desgarbada como es, ¿quién podría casarse con ella? El que cargue con ella será por su fortuna y por su posición. ¿No sería mucho mejor que permaneciera soltera?». Así pensaba el viejo príncipe mientras se vestía, presintiendo estar en vísperas de tomar una resolución. Evidentemente, el príncipe Basilio no dejaría de hacer su petición aquel mismo día o el siguiente, lo más tarde. «Veremos, veremos», añadía en voz alta y como si quisiera inspirarse valor. Y se dirigió con planta firme y resuelta al salón. Al entrar, abarcó de una sola ojeada todos los detalles y el cambio de tocado de la princesita, así como los lazos con que se había adornado Mademoiselle Bourrien y el monstruoso peinado de su hija. «Buenos días», dijo aproximándose al príncipe Basilio. «Mucho celebro veros». «La amistad no conoce distancias», respondió este, hablando como siempre, en tono seguro y familiar. «Aquí tenéis a mi hijo, para quien os pido benevolencia». «¡Bravo mozo, bravo mozo!», dijo el dueño de la casa, examinando a Anatolio. «Ven acá y deja que te estreche mis brazos». Anatolio se dejó abrazar mirándole con curiosidad, pero con tranquilidad perfecta, esperando sin duda alguna de las bruscas y originales salidas de que le había hablado su padre. El príncipe se sentó en su sitio acostumbrado en el rincón del canapé, y después de haber ofrecido un sillón al príncipe Basilio, comenzó a hablar de política y de los sucesos del día. Pero aparentando escuchar con atención, no perdía de vista a su hija. «¡Ah! ¿Es eso lo que han escrito de Potsdam?». Y repitiendo las últimas palabras de su interlocutor, se levantó y, aproximándose a su hija, murmuró con acento comprimido. «Ha sido por los recién llegados, por lo que te has ataviado de esa manera. Estás bella, fe mía. Soberbio peinado. Pase por esta vez, pero te prohíbo componerte de ese modo sin mi autorización». «La culpable soy yo, padre mío», dijo la princesita interponiéndose. «Vos, señora, tenéis el pleno derecho de arreglaros a vuestro antojo», la respondió haciéndola un profundo saludo. «Pero ella no necesita desfigurarse. Sin ello es ya bastante fea». Y volvió a ocupar su asiento, sin ocuparse más de la princesa María, que estaba próxima a romper a llorar. «Mi opinión es contraria a la vuestra», dijo el príncipe Basilio, «y encuentro que ese peinado la sienta muy bien». «Joven príncipe, ¿cómo te llamas?», preguntó como si nada hubiese oído. «Anatolio, señor». «Ven acá y hablemos un rato. Es preciso que comencemos a conocernos. La farsa va a comenzar, dijo para sí Anatolio, y fue a sentarse a su lado. ¿Así te has educado en el extranjero? ¿No nos sucedió de esa suerte a tu padre y a mí, que nos enseñó a leer y a escribir un sacristán que no debía andar muy sobrado de literatura? Estamos en tiempo de guerra, y un mozo como tú debe servir en el ejército. El regimiento a que yo pertenezco está ya en marcha. Y volviéndose a su padre, preguntó con la mayor naturalidad. ¿Cómo se llama mi regimiento? ¡Buen militar, a fe mía! ¿Quién no sabe cuál es su regimiento? El viejo príncipe lanzó una sonora carcajada, a la cual hizo coro Anatolio. Cuando aquel rato de hilaridad hubo pasado, dijo el viejo, ¡vete! Y Anatolio fue a unirse a las damas. ¿Con qué le has hecho educar en el extranjero, Basilio? Lo he hecho así, porque la educación que se da allí es superior a la nuestra. Sí, sí. Hoy todo está cambiado. Todo es nuevo. Es un buen mozo. Vamos a mi habitación. Apenas llegaron a ella, Basilio se apresuró a participarle sus deseos y sus esperanzas. ¿Crees por ventura que la tengo encadenada y que no puedo separarme de ella? ¿Qué diablos es lo que se figura todo el mundo? Si quisiese irse mañana mismo, me es igual. Lo único que deseo es conocer a mi yerno. Ya conoces mis principios. Ante todo, la franqueza. Mañana la preguntaré delante de ti si quiere casarse. Y si quiere tu hijo, se quedará aquí para que yo le estudie. Sea, dijo el príncipe Basilio, con el acento de un hombre convencido de que, con tal interlocutor, es inútil todo fingimiento. Anatolio no es un genio, pero es un hombre honrado, un buen hijo. Bueno, ya lo veremos. La aparición de Anatolio en medio de aquellas tres mujeres que vivían solitarias y privadas desde hacía largo tiempo de la sociedad, les hizo comprender que su vida hasta allí había tenido algo de incompleto. Su facultad de pensar, de sentir y de observar se desarrolló en un segundo en ellas, y las tinieblas que le envolvían se vieron de pronto iluminadas por una claridad tan viva como inesperada. La princesa María no pensaba ni en su fealdad ni en su mal hadado peinado. Toda su actividad cerebral se absorbía en la contemplación de aquel hombre tan gallardo y tan franco que podía ser su marido. Le parecía bueno, valeroso, enérgico, generoso, y mil ensueños de felicidad doméstica pasaban por delante de sus ojos con destellos arrobadores. «No soy tan fría como creen», pensaba. «Si guardo esta reserva, es precisamente por el atractivo que ejerce sobre mí. Y sin embargo, él no puede comprender lo que siento, y tal vez crea que me es desagradable». La princesa María ponía entonces de su parte cuanto podía para aparecer amable, pero sin conseguirlo. «Pobre niña, es endiabladamente fea», pensaba Anatolio. Mademoiselle Bourienne tenía también su pequeño lote de ensueños reavivados por la presencia de Anatolio. La hermosa niña, que no tenía ni posición en el mundo, ni parientes, ni amigos, ni patria, no había pensado nunca seriamente en ser otra cosa que la lectora del viejo príncipe y la amiga de la princesa María. Esperaba, desde hacía tiempo, un príncipe demasiado sagaz para comprender a la primera ojeada su superioridad sobre todas sus compatriotas. Y tenía la seguridad de que, una vez encontrado, él se encargaría de robarla. Mademoiselle Bourienne se había fraguado aquella historia que no había contribuido poco a forjar la imaginación romántica de una de sus tías, y que más de una vez había hecho derramar abundantes lágrimas a su madre. El príncipe sagaz estaba allí. Él acabaría por declararle su amor. Prepararía lo del rapto y sus lágrimas lograrían que se casara con ella. Mademoiselle Bourienne componía capítulo a capítulo aquella novela mientras hablaba de las maravillas de París. Todo su conato estribaba, pues, en cautivar a Anatolio. En cuanto a la princesita, Como un viejo corcel de batalla que, a pesar de la edad, endereza instintivamente las orejas al sonar de los clarines, se preparaba a poner en juego toda su coquetería, sin objeto ulterior alguno, y obedeciendo solo a un instinto de alegre frivolidad. Anatolio acostumbraba, cuando frecuentaba la sociedad femenina, a darse aires de hombre hastiado y poco propenso a dejarse prender en los más seductores lazos. Pero al ver la impresión causada en aquel grupo, no pudo menos de experimentar una verdadera sensación de amor propio, tanto más cuanto que sentía nacer en su corazón una pasión sin freno hacia Mademoiselle Bourienne. Pasión que se apoderaba de él con violencia irresistible y que le arrastraba a cometer los actos más atrevidos y más brutales. Después del té, se pasó al salón inmediato y allí se rogó a la princesa María que se sentase al piano. Anatolio se apoyó en el sillón más próximo, precisamente al lado de Mademoiselle Bourienne, sin quitar un punto los ojos de la princesa María. No pudo, pues, menos de notar que ésta sentía una emoción difícil de ocultar al sentirse acariciada por aquella mirada. Mientras oprimía suavemente con el suyo el pie de su vecina, veía los ojos de María llenos de ensueños y de vagas esperanzas que pasaban de él a Mademoiselle Bourienne. «¡Me ama!», parecía decir aquella mirada. «¡Qué feliz seré teniendo un marido y una amiga como los que tengo delante!». Mas, ¡ay! ¿Llegará a ser mi marido? Por la noche, después de la comida, cuando se separaron, Anatolio besó la mano de la princesa, que tuvo valor para mirarle. También besó la mano de la joven francesa, lo cual no era del todo conveniente, pero lo hizo con su aplomo habitual. Ella, roja como una amapola, no pudo menos de estremecerse de espanto y miró a la princesa María. «¡Qué delicadeza!», pensó esta última. «¿Creerá Amelia que estoy celosa? ¿Pensará que no sé apreciar su ternura y su adhesión?». Y acercándose a Mademoiselle Bourienne, la abrazó con verdadera efusión. Anatolio avanzó también galantemente hacia la princesita para besarla también la mano. «¡No, no!», murmuró esta. «Cuando vuestro padre me escriba que os portáis bien, os daré a besar mi mano. Antes no». Y amenazándole con la mano, salió corriendo. Fin de la sección 42.